Buen día, Américo, buen día, Florencia, y buen día a todos los oyentes de Radio Encuentro. Me va muy bien, estoy ahora todavía en mis funciones. Les pido disculpas por no haberlos podido atender hace un rato porque estábamos tomando juramento a los que no pudieron asistir a al acto de colación el lunes 16. Entonces estábamos con ese proceso, pero bueno, muy bien, muy contento, con muchas expectativas que son las mismas que tienen todos los escritores, incluso los lectores, me parece, de esta provincia, de poder regularizar de esta forma, digamos, con una convocatoria a un concurso público, abierto. Hacía ya prácticamente 6 meses que estaba abierta la convocatoria, es decir, que se anotó gente solo de Viedma, sino de otros puntos de la provincia. Y lo que más importante para destacar, me parece, es la calidad y la importancia del jurado que tuvimos. El proceso, bueno, fue impecable, y el jurado realmente, como decimos comúnmente, unos tipos y unas tipas grosos. Quería consultarle, ¿con qué objetivos, digamos, se anotó usted? Me imagino que con el objetivo de ser director, pero digo, ¿con qué objetivos a desarrollar dentro de lo que es el fondo, el FER? Bueno, precisamente lo que te destacaba anterior es que un concurso, en este caso, se hace no solo por antecedentes y oposición y defensa pública de la propuesta, sino por una propuesta escrita para un trabajo de por lo menos 4 años. Es decir, que hay todas unas cuestiones organizacionales propias de un trabajo, de una planificación que vamos a tratar de ser ordenados y precisos en lo que tenemos que hacer, eficientes, eficaces, y sobre todo dando respuestas a todos los sectores que producen la literatura con mayúscula en esta provincia. Es una reivindicación que te decía hace por lo menos 9 años que estamos esperando. Este es el inicio, ¿no? ¿Qué nos puede decir respecto de la propuesta que usted ha presentado en este concurso? Muy poco. Muy poco, porque quisiera que los primeros que se expresen de todo eso fueran los escritores, las librerías con los que vamos a trabajar, y después los resultados nos irán dando acciones de los medios y públicas. Lo que sí, si me permitís, ¿sí? No es para salir por la tangente, pero escuchaba un tema de Raúl Gieco, de León Gieco, de Raúl, digo bien, vos sabés por qué le dicen León. No. Tenía un grupo, Moscos, en su pueblo, y a los 17 años, cuando se va a presentar en forma pública, enchufa los amplificadores y produce un cortocircuito que deja sin luz a todo el pueblo. A partir de ahí, sus amigos comienzan a llamarlo el rey de los animales. Y de ahí, León. Entonces, se llama Raúl. Y sí, es escorpiano como varios. No, bueno, es una anécdota nada más. Está bien, sí. Está bien. Respecto de... te cuento que... asumo el 10 de diciembre, sí, junto con el resto de las autoridades designadas, no por concurso. Claro. Yo destaco lo del concurso, ¿sabes por qué? Porque un Estado que designa a sus colaboradores o sus gestores por concurso público es un Estado mucho más cerca del que todos nosotros queremos. ¿Me entendés? No hay acadedo, no hay favoritismos, amiguismos, absolutamente nada. Hay propuestas, las propuestas se tienen que cumplir, te van a pedir, en este caso a mí, respuestas por lo que yo he dicho que voy a hacer y estoy comprometido a hacer. Es decir, si ese fuese el mecanismo generalizado, la verdad que creo que tendríamos un Estado mucho más cerca de la gente, que es lo que todos queremos. Claro. Entonces, eso destaco, me tomo la atribución de destacar el tema del proceso y el tema de la calidad del jurado. En cuanto a lo que te iba a decir antes, vamos a inaugurar vías de comunicación, esto, por ejemplo, una página de FER, correos, bueno, distintas vías de comunicación, para que inmediatamente se puedan abrir las convocatorias. Si pudiera ser el 11 de diciembre ya las convocatorias, las presentaciones de escritores, la verdad que estaría en primer lugar cumpliendo una de las cosas que dijimos. Y después trabajar con varios formatos. Vos sabés que el formato libro no se agota en la impresión en papel. Sí. Entonces, hoy en día, los medios audiovisuales, dinámicos, y te cuento, solamente es un ejemplo de 40 o 60 que puse ahí. Claro. La realización de una audioteca. Ajá. Uno de los sectores históricamente postergados son los sectores con discapacidades, o capacidades diferentes, como decimos nosotros. A nivel nacional, un ejemplo hermoso, en el que 30 artistas o referentes de la cultura, del deporte, de la vida social en general, relatan 30 pequeños cuentos cortos o poesías. En algunos casos se imprime en DVD con imágenes, y en otros casos, precisamente, es para escuchar el relato, que tiene su tempo también, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que quisiéramos tratar de hacer en el corto plazo. Ya hay una experiencia de audioteca en la legislatura, en la biblioteca de la legislatura. Claro, sí. Aquí mismo en Cursa, donde estoy ahora. También, claro. Las chicas de la biblioteca están trabajando en eso. Son experiencias riquísimas porque le hacen bien a todo el mundo. No solo a quien está destinado, sino también a los que lo producen. Una instancia de solidaridad hermosa. Así que bueno, vamos a hacer varias cosas, pero entre ellas esa también.